La expresión de la semana, to take some getting used to. No cuesta acostumbrarse a vivir en España. Living in Spain doesn't take much getting used to. Cuesta acostumbrarse a los refrescos light. Diet soft drinks take some getting used to. Cuesta acostumbrarse a llevar corbata. Wearing a tie takes some getting used to. Cuesta acostumbrarse a hablar en público. Speaking in public takes some getting used to. No cuesta mucho acostumbrarse a utilizar un nuevo móvil. Using a new mobile phone doesn't take much getting used to. Cuesta acostumbrarse a tratar con el público. Dealing with the general public takes some getting used to.